Saludos a la audiencia de Farco. El Chaco se une al paro nacional este 22 de junio en contra de la represión en Jujuy. La Asociación Trabajadores del Estado del Chaco, ATE, junto a la CTA Autónoma, organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos políticos y diputados, se solidarizan con el pueblo jujeño y presentaron un documento en el cual se manifiestan en contra de la brutal represión del gobierno de Gerardo Morales sobre compañeras y compañeros que se manifestaban pacíficamente en las calles de San Salvador en rechazo a la reforma constitucional. Rodolfo Schwartz, diputado provincial, miembro del Comité Central y presidente del Partido del Trabajo y el Pueblo, expresó en conferencia de prensa. Imágenes como las que se vio de la policía que bajaba de un automóvil sin identificación y a las patadas rompía una puerta y entraba, solo eran imágenes que se habían visto en la época de la dictadura. Creer que puede hacer cualquier cosa porque es el gobernador es lo que estos sectores que dicen que son el sector blando de Juntos por el Cambio, bueno, si este es el sector blando, se imaginan lo que puede ser el sector duro, están haciendo y quieren mostrarlo como un ejemplo de lo que van a hacer para toda la Argentina. Es una situación muy grave, por lo tanto acá hay una unidad muy diversa de sectores sindicales, de movimientos sociales, de organizaciones de originarios, de partidos políticos y diputados que nos hemos congregado para el repudio, paro nacional convocado a nivel de docentes en todos los niveles, de ATE, en los trabajadores del Estado, y de movilizaciones que se van a hacer a lo largo y ancho de la provincia. La diputada provincial Teresa Kubels, en este sentido, dijo: manejando los medios de comunicación como los manejan en un altísimo porcentaje y además que tienen resonancia nacional, dan vuelta a las cosas para terminar diciendo que quienes atacan es el pueblo jujeño, además que está motorizada, como será el kirchnerismo, la cámpora, pagados por el gobierno nacional. Una cosa absolutamente surrealista. Jujuy es una pantalla de lo que ocurre en otras provincias y que puede llegar a ocurrir en todas y en el país. También la compañera Ramona Pinay, vocal del Instituto Indígena Chaqueño, expresó: los trabajadores salen a luchar por su salario, donde todos hoy nada alcanza, y me parece que en representación de nuestros compañeros hermanos originarios tenemos que salir a repudiar. 40 años de democracia están avasallando a nuestros hermanos en Jujuy por luchar por sus derechos. Por eso salimos en todas las localidades de la provincia del Chaco y en todas las provincias coordinando con los hermanos, porque tenemos que repudiar, eso no puede estar pasando. La dictadura ya terminó, nosotros nos vamos a permitir porque estamos unidos a defender lo que es los 40 años de democracia. El pueblo chaqueño sale hoy a las calles y rutas para decir: basta la represión en Jujuy, no a la reforma constitucional antidemocrática y de entrega, sí a la defensa de los salarios y libertades. Informó para Farco Marcelo Gauna. Radio Nuestra Voz 88.7, construyendo comunicación, resistencia, Chaco.